Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. La Plata y sus alrededores latinoamericanos, ¿cómo andan? Hoy jueves viene Prohibido Cumbia, discúlpenos que no pudimos salir el jueves pasado. ¿Cómo le va a Eduardo Holguín? Razones de militancia y razones de fuerza mayor. De fuerza nos, mayor. Nos impidieron estar en el aire la semana pasada. Bueno, tenemos de cortina un tema de neto corte pacifista que hizo popular John Lennon. Esta vez no es John Lennon, ¿no? ¿Quién es? Es Neil Young, un cantante folk de Estados Unidos, que se hizo más famoso no como solista, sino por integrar Crosby, Stills, Nash & Young. Estuvieron en Woodstock 69. Estamos terminando octubre, Guillermo. Uh-huh. Un mes lleno de efemérides que han dejado marcas en la historia. Podríamos haber puesto fuegos de octubre de los redondos, ¿no? Lo hemos debatido. Lugar común, si los hay, en radio. Totalmente. Y en realidad quise poner esto, Imagine. Después lo podemos poner como tema... De cierre del primer bloque. Como primer tema o como cierre del primer bloque, ¿no? O sea, podríamos haber puesto eso para evocar la Revolución Rusa, al Che, al 1965, que por ahí para vos puede llegar a ser un poco más lejano o no podés capaz tener mucha información de la revolución en la Convención Cusco de Luis de la Puente Uceda, la primera revolución armada, el primer foco guerrillero, mejor dicho, que hubo en Perú. Del cual hemos hablado en algún programa de Soledad y Rabia que teníamos con nuestro guía espiritual, Martín Obregón. Uh-huh. ¿Mm? Otras efemérides, Perón, uh-huh. El peronismo, el 17 Día de la Lealtad, ¿no? Uh-huh. El recuerdo de Mariano Ferreira, trabajador y militante. O sea, luchas viejas, luchas nuevas, las luchas de siempre. Neil Young, el que canta Imagine, lo puse porque recién ha sacado un disco que tiene que ver un poco con los nuevos ejes políticos de las izquierdas, no solo latinoamericanas, sino también alrededor del mundo. Por ahí en otras sociedades más de los países ricos se llaman los grupos verdes, los partidos verdes. Acá todavía no tenemos partidos con el eje único del ambientalismo. Ha sacado un disco en el que despotrica contra las multinacionales y sobre todo contra Monsanto, ¿no? Los llama los nuevos generadores de catástrofes. Si hasta hace un tiempo las guerras y la destrucción eran solo patrimonio de los imperios militares, los nuevos reacomodamientos geopolíticos enmarcan los tiempos por venir. Habrá una disputa industrial comercial para definir si Estados Unidos podrá seguir siendo el patrón del mundo. Los monopolios económicos y las transnacionales definirán cuándo lo bélico será el accesorio fundamental para disciplinar a los díscolos. En todo caso, la canción de cortina, nuestra Imagine, quedará tan lejos como está quedando la utopía. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma, y es que todo es tan bonito junto a ti. Tú me provocas. Esto es Radionauta FM 106.3, esto es Prohibido Cumbia. Guille, la agenda nos dice que estamos a escasos 3 días de ir a las urnas para elegir presidente y otros representantes menores. Sí, se juegan puestos oficiales, como por ejemplo municipalidades, como aquí la ciudad de La Plata. Puestos ejecutivos como a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, donde también se pone a prueba la continuidad del proyecto. Y a nivel nacional, la conducción estratégica del país también se pone en juego, donde las opciones más cercanas a poder acceder al sillón de Rivadavia, ya lo veníamos comentando, son opciones que fueron fogoneadas de alguna forma por la telemática, por los grandes emporios de la comunicación y la información. Donde la diferencia ideológica entre esos tres candidatos es mínima. Quizás alguno que otro es más declarado como ortodoxo o de derecha o más liberal que el otro. Si bien lo que se pone en juego es la continuidad del proyecto del kirchnerismo, que ya hace más de una década que se encuentra en el poder, ahí internamente hay disputas que tienen que ver con los lugares que uno podría llegar a ocupar como fuerza interna del kirchnerismo, intentando profundizar ciertas políticas sociales, o por lo menos de mínima, que esas políticas no se reviertan, aunque hasta incluso Macri haya prometido de que no las va a quitar. Y bueno, y después está la opción de Sergio Massa, que esa opción es una opción como tirarse al vacío, sabiendo que viene atrás de Sergio Massa. Y no lo digo por sus políticos o por su supuesto gabinete para conducir el Estado Nacional, sino por, hasta incluso te diría como ejemplo, quiénes son los que viven en el Delta. Cuando hablo de narcobloque, tiene que ver con eso, con dineros de negocios ilegales, que hasta incluso te diría que el Estado hoy argentino también controla. Y eso también se pone en juego. Lo que pasa es que hay uno que es más abierto que otro. Hasta tal punto que Sergio Massa tiene un discurso, te diría, preparado por la CIA. Nosotros habíamos dado a conocer que el día 24 de marzo de este año, mientras el pueblo marchaba, recordando el Nunca Más, y haciendo efectivo con la fuerza popular en la calle, que los juicios de lesa humanidad se sigan desarrollando, Sergio Massa estaba reunido en el Departamento de Estado norteamericano, contando cuáles eran las propuestas, hasta incluso cómo iba a ser para coordinar con las fuerzas militares estadounidenses en una posible opción de gobierno más cipayo que nunca. Lo que nos queda por recorrer en este camino también tiene que ver con derrames de cianuro en la cordillera, Monsanto que se hace cargo de no solo los cultivos, sino también de lo financiero a nivel local. También queda por discutir quiénes son los que inflan los precios. Te recuerdo que en todo este tiempo, hasta incluso en la cuestión Malvinas, ha salido de parte de los Kelpers un insulto a la presidenta preguntándole por la inflación, dando cuenta de quiénes son en realidad los que inflan los precios aquí en Argentina, a quién le conviene una inflación, o sea, las grandes empresas multinacionales que ganan en dólares y multiplican en el país cuando ponen a jugarse en el mercado interno. También queda por pensar la cuestión de la seguridad. Cuando hablo del discurso de mano dura, de la demagogia punitiva, hay que ver que Ahora, por ejemplo, ha desaparecido de la picota temática la cuestión de los jueces. No hubo una reforma judicial que contemple que la justicia sea para todos y todas, no solo para los que tienen plata, porque sigue estando, o por lo menos ha renunciado hace poco, el capitán Garfio Fight, que bueno, renunció antes, igual puso fecha de retirada del Poder Judicial, más o menos en el mismo momento en que Cristina dejaría el poder. Así las cosas, las elecciones se acercan, han pasado elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas. Se ha visto la cantidad de propuestas y de boletas que decían prácticamente lo mismo, dando una ilusión virtual de poder elegir un candidato que te represente. Cuando tenías también partidos nuevos que no han estado, si se quiere, a la altura del bombardeo mediático de los grandes emporios propagandísticos de los grandes partidos del poder. Y esos partidos, para mí, ¿qué diferencia hay entre el candidato Scioli, el candidato Massa y el candidato Macri? Como bloque político, ¿qué los diferencia? Eso da para pensar. Y si a vos te cabe poder analizar un poco más allá de lo que te puede brindar un medio masivo de comunicación, te diría que este es un momento también para darle fuerza a otras propuestas electorales que quizás vienen de más abajo y que es necesario que sigan estando y que sigan creciendo en el sistema político de nuestro país, porque más allá de que esas opciones existan, lo que en realidad va a suceder es que el país va a estar gobernado necesariamente por personas que han venido de estratos conservadores, liberales y elitistas. Son las candidaturas que hemos sabido construir, en todo caso. Yo la vez pasada charlaba con Sergio Bendicén, mi compatriota, que es asesor de Sergio Massa, el que maneja la campaña política. En realidad no el que maneja la campaña política, sino los eslogan de la campaña política. Básicamente le preguntaba por el spot ese donde se pide la intervención de las Fuerzas Armadas en los barrios de la periferia. Y bueno, el argumento era básicamente, digamos, Bendicén había cometido el sincericidio de decir que el narco, los jefes del narco no vivían en las villas, sino en el Nordelta, ¿no? Uh-huh. Cosa que, digamos, a prima facie podría parecer de que está cometiendo un terrible error político, Él decía que no, que en todo ese sinceramiento básicamente está en las estrategias de seguridad que se aplican, por ejemplo, en Brasil y que se aplican, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, pensando a futuro, ellos lo ven como una cuestión totalmente normal. El hecho de que en algún momento las Fuerzas Armadas y la Gendarmería pueda intervenir en los barrios, o sea, el control social, ¿no? Digo, los tres candidatos que tienen mayor intencionalidad de voto para la presidencia de la República en Argentina no son iguales, pero se parecen demasiado. Claro. ¿No? Ya hemos visto inclusive hasta debates chatos en los que no hay nada, no hay propuesta, no hay nada, es una continuidad de lo mismo. Pero tampoco en un país como Argentina, tampoco, digamos, con la correlación de fuerzas que tenemos, tampoco podemos pedirle peras al olmo, ¿no? ¿A quién votar el domingo? ¿Por quién es votar el domingo? Yo digo, personalmente, mi experiencia personal, hasta ahora, yo siempre he votado a los que pierden, ¿no? Por una parte, esto tiene, digamos, dos perspectivas. Una positiva, porque después, al poco tiempo, cuando uno se desengaña de lo que votó, no tiene que estar, digamos, justificándose ante nadie, en todo caso no sentir ese sentimiento de culpa, yo voté a este hijo de puta y mirá lo que está haciendo, ¿no? Mm. Pero por otra parte, y es la parte negativa, una frustración tremenda que uno va cargando sobre sus espaldas a través de los años, en estos sistemas democráticos que cada vez, digamos, son peores, que lo único que hacen es por ahí reconocerte algunos derechos, pero solamente modificando, digamos, forma y nunca las cosas de fondo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, sepamos como sociedad organizarnos y construir alternativas. Las alternativas que hay por ahora son pequeñas, pero bueno, digamos, el optimismo de la voluntad nos tiene que hacer pensar de que siempre a partir de podemos construir opciones mejores, ¿no? Sí. Y vuelvo a la pregunta, ¿a quiénes votar el domingo? Y si uno, yo creo que depende mucho, digamos, la cuestión de clase, y nosotros no podemos obviar de ninguna manera de que en una sociedad, en cualquier sociedad, las clases sociales existen, la lucha de clases existe. Ahora, si yo soy un trabajador, si yo vivo de mi salario, no puedo de ninguna manera votar a ninguno de los tres candidatos que tienen la mayor intencionalidad de voto en las elecciones del domingo. Tengo que buscar una alternativa. Profundizo una cosa de lo que decís. Vos viste, Eduardo, que lo que se está fomenta en realidad de los grandes medios masivos de comunicación es el voto útil. El votar a ganador, votar a cuando tomás una decisión, que esa decisión impacte en el sistema político. Y eso es una ilusión. Eso es una gran mentira. Que uno tiene que hacer un voto útil en el sentido de que las opciones que uno te presenta es como decir, si vos podés elegir a tu amo, no significa que dejás de ser esclavo. ¿A qué voy con esto? El voto útil es una construcción, te diría, de la telemática de los últimos, si querés, 50 años para esta parte. Es lo que, por ejemplo, en sistemas políticos electorales como el norteamericano, se juega el minuto a minuto. Y el minuto a minuto no se juega en la calle. El minuto a minuto se juega en el televisor. Ahí se juega el minuto a minuto. Es por eso que los candidatos políticos se pasean diciendo propuestas por todos los canales de prime, en el horario de prime time, haciendo promesas que muy probablemente no lleguen a cumplir, no porque sean irrealizables, sino porque no les conviene para sostener el poder si es que llegan a ganarlo. Y ese voto útil, al ser una ilusión y al ser, digamos, influenciados por el minuto a minuto, tiene que ver con, por lo menos, darle la sensación al pueblo de que va a incidir en los resultados electorales. Yo te voy a decir una cosa. Si llega a empatar Macri y Scioli en votos, se sientan a negociar. Y vos ahí, por ejemplo, no tenés forma de incidir ni con tu voto, ni si querés llamar a un programa de radio para decir que tenés bronca. Ni hasta incluso si salís a la calle a tocar la cacerola. No podés incidir en lo que pueden llegar a negociar. Y te lo digo como ejemplo, por ejemplo, lo que ha pasado en Santa Fe cuando se han sentado a negociar el socialismo con el PRO para que el PRO no se haga cargo de la provincia que supuestamente había ganado. En las elecciones pasadas, no, en la anterior. Cuando fueron las elecciones a gobernador. No este año, sino hace 2 años, 4 años atrás. Entonces, ese minuto a minuto es el resultado del cálculo costo-beneficio que no tiene que ver con las ideologías o las formas de pensar la política. Tiene que ver con el mercado. El cálculo costo-beneficio de ver quiénes son las empresas que patrocinan a esos candidatos para poder vender más y poder tener más telespectadores. Entonces ese voto útil no existe, no existe. Realmente, lo que existe es la capacidad del pueblo de poder estudiar, de poder ir a la escuela, de poder ir a la universidad, de poder ir a los terciarios, de poder formarse, de poder hasta incluso encontrar en sus lugares, en sus barrios, en sus sindicatos o donde sea, un lugar para sentarse y discutir realmente quiénes son los que están al lado tuyo, quiénes son los que están trabajando para que este país sea mejor. Y vos ahí tenés que ver la realidad, no por televisión. Entonces, ahí uno tiene la oportunidad de ver realmente, acercarse con el otro, hablar con el vecino, con el pueblo, con el ciudadano, las formas más contundentes de tomar las decisiones en lo local, por ejemplo, en los barrios o en los sindicatos, en lo local, en lo más cotidiano, en lo más cercano. Ahí se mide el poder real, donde uno puede transformar lo cotidiano y hacer de su lugar de trabajo, o su lugar de estar, o su lugar de vivir, un lugar mejor. Por eso, amigos oyentes, el domingo paremos un poco el carro, analicemos las opciones, y después sí, salgamos con toda la onda, seguros de lo que haremos en el cuarto oscuro. Lloró. Radionauta. Dial. Expansivo. En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Jueves 22 de octubre, recital homenaje a Carlos Cajade. Jueves 22 de octubre, a las 20, misa de los pibes en el Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. Laberinto sin salida que soportan los me toca. Un golpe de caída, yo pasé por muchas cosas. Un guerrero no se rinde, pelea hasta el final. Muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Se le presentan Alta Banda, BGH, Super Nadie y Se Viene la Maroma. Recital homenaje a Carlos Cajade. Jueves 22 de octubre. Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. A las 20. La entrada es un juguete o un bono solidario. Carlos Cajade. A 10 años sigue presente en la voz de los pibes. Organiza La Pulseada. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprint del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 23 de octubre, desde las 10 de la noche, folclore latinoamericano y patagónico. En la Semana de los Derechos de la Mujer Originaria, toca Lucy Guillard del Movimiento Cultural Patagónico Canto Fundamento. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Tango que me hiciste tanto mal y sin embargo te quiero. Tangón. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Este programa contradictorio y que se pueda poner a hablar de las operaciones que se hacen en momentos de campaña, la campaña sucia, Y las operetas que desde los partidos políticos tradicionales y del poder se diseñan para poder ensuciar a otro candidato del poder, usando a los medios como amplificador, pero buscando algún juez de turno que le sirva de operador para que le firme de alguna forma la posibilidad de que esa mentira tenga una vida corta, porque todas esas mentiras tienen vida corta, tienen patas cortas, pero que resuenan en el amplificador televisivo, y en la radio y en internet. Tienen un guión muy malo, uh-huh. Pero aparte también son funestas en el sentido de que, a ver, no, nosotros los que... Vamos a hablar de este año para acá, ¿no? Desde sí, Nisman sí. Hasta... Nosotros, los movimientos sociales que militamos hace años, sabemos que en realidad esto del espionaje existe, ¿no? Sí. Que es patente. Lo vemos incluso en las movilizaciones, cómo nos filman. Sabemos que tenemos los teléfonos intervenidos. Ahora, operetas como las que aparecen 3 días antes de las elecciones y que generalmente se vuelven boomerang porque los multimedios mencionan la opereta que apareció ayer con esto de las escuchas y el espionaje a ciertos personajes periodísticos, a ciertos referentes de la cultura y de la política. ¿No se acuerdan de que uno de los candidatos presidenciales, en este caso Mauricio Macri, está procesado creo que hace 4 años por lo mismo, por este tipo de escucha, y no pasó absolutamente nada? Entonces lo que hacen creo que es un poco ir acostumbrando al común de la gente a que esto pase como una situación común, cuando es una situación gravísima, digamos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, además, los mismos jueces tienen, y se ha demostrado con el caso Nisman, la autorización para pinchar teléfonos también. O sea, entre el mismo poder se tiran en la cara quiénes son los que tienen la capacidad de poder pinchar teléfonos y de poder espiar con fines políticos, no solo a políticos, sino también a periodistas. En este caso había en la lista que denunciaron antes de ayer, había periodistas del grupo Clarín, sobre todo de TN, que son algunos personajes y operadores desde hace tiempo de la derecha argentina y que tienen también contacto con la embajada norteamericana, que es la que le brinda los datos de quiénes son los grupos en la Argentina que pueden llegar a tener algún tipo de intención de cambiar la realidad actual y el poder en la Argentina. Y esos mismos operadores de la embajada yanqui, si querés, son los mismos que están en esa lista denunciados como hombres y mujeres espiadas, como periodistas argentinos. Y eso es la contradicción, digamos. O sea, tenés espías espiadas, operadores vigilados. Yo no sé si hoy el gobierno nacional, o por lo menos la Secretaría de Inteligencia, la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, ha ordenado espiar a esos hombres y mujeres del poder. La verdad que no... Muy probablemente no sea una orden oficial, sí sea una orden por fuera de lo que es la política de Estado o los actos de gobierno o las decisiones ejecutivas. Pero sí, a mí me llama mucho la atención de que estas operaciones tengan que ver, en última instancia, con lo que ha dicho Cristina en la ONU de denunciar a la protección de los Estados Unidos, como por ejemplo al espía Jaime Stiuso. Entonces, ese entramado, que en realidad lo que hacen, y ya quedó demostrado, lo que hacen esos tipos de la inteligencia argentina, en la mayoría de los casos, es regentear, por ejemplo, boliches nocturnos, manejar ciertos negocios de la droga, ajusticiar a alguno que se ha sacado a los pies del plato, meterse en las internas policiales, porque esos hombres necesitan esa información para poder mantener a ese ejército de delincuentes que manejan los negocios ilegales, que hasta incluso el Estado se hace accionista mayoritario para controlarlos. Se utiliza para mantener de alguna forma la mafia dentro de los canales, o por lo menos dentro de un marco en el cual después se pueda seguir conduciéndolo. Porque ha pasado muchas veces, como por ejemplo en Santa Fe, que la policía se ha salido de ese marco para la conducción política del Estado. Por ejemplo, la policía santafesina ha tenido que cambiar entre este año y hace 3 años como 5 veces el jefe de la policía, porque ninguno respondía al Poder Ejecutivo Provincial. Y así pasa también a nivel nacional. Igual, vos sabés que a mí me parece que hubiera una competencia tácita en ponerse de acuerdo y decir, bueno, ya que no tenemos propuestas ni un programa de gobierno, veamos quién es más trucho y juguemos a las operaciones. Si yo te endilgo corrupción y vos me respondés de la misma manera, si yo digo que vos jugás a los espías y yo te respondo de la misma manera, y en esta competencia nefasta directamente, digamos, ¿qué resulta? Y un poco el escepticismo de ciertos sectores de la sociedad para retasear su voto, para no ir a votar, que en cierta manera, digamos, le conviene al candidato presidencial oficialista, porque mientras haya más votos en blanco, mientras haya más abstención, más fácil para él, digamos, llegar al porcentaje del 40%. Edu, te hago una pregunta. Y a los 10 puntos. Te hago una pregunta. Para vos, por ejemplo, que el Colorado se haya dado vuelta, vos haya cambiado otra vez de equipo, ¿es una opereta de la Exide o de los narcos colombianos o de... ¿O de alguno del Departamento de Estado norteamericano? Más allá de que de Narváez se pueda esperar, digamos, cualquier cosa, yo creo que es producto de las volteretas a las que nos tienen acostumbrado los referentes políticos impresentables que existen en todos los espacios. Ahí la pregunta sería, entre los tres candidatos hay dos que dicen ser lo nuevo, más que nada, digamos, el candidato de Cambiemos. Si vos empezás a analizar uno por uno a todos los candidatos, a todos los referentes de Cambiemos, ¿qué habría de nuevo con respecto a su trayectoria política o a su militancia? Si todos forman parte de lo mismo, ¿no? Hace años que están, si querés, son funcionarios públicos para uno u otro espacio, entonces lo de Narváez no tiene que extrañar de ninguna manera. Sigue dando volteretas, sigue haciendo pirueta, y así ha ido perdiendo credibilidad y así ha ido perdiendo una cantidad importante de votos que tenía en las ya lejanas elecciones legislativas de hace unos cuantos años, en donde aparecía como una fuerza que podía competir para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Más allá de los negociados que hay atrás, en donde vos insinuás, digamos, cierta relación por ahí con lo marginal, yo creo que más que el narco, yo creo que es con el juego, fundamentalmente los intereses de Narváez vienen por ese lado. Por el casino y todo eso. Sí, totalmente. Con... Si tenemos que hablar de operetas y grandes emporios de la comunicación, tenemos que hablar de Mañeto. Mañeto, póngase a pensar, ¿a quién va a votar este domingo? ¿A quién le va a poner su voto de confianza? más allá de las operetas, más allá de su enfrentamiento con el gobierno. Realmente, pensalo. Yo creo que Mañeto no vota a nadie. Si te acordás, Mañeto tiene declaraciones en el sentido de que un presidente de la República es un cargo totalmente menor. Sí, entonces, bueno. Para él no tiene ningún tipo de importancia. ¿Vos decís que no va a votar? No, ahora, ¿a quién le conviene el voto? Digamos, ¿a quién le conviene al Multimedios que sea ganador? Y yo creo que deben estar ya descorchando botellas de champán antes de saber, de conocerse los resultados de las elecciones, porque con cualquiera que gane, indiscutiblemente va a haber un acuerdo y no confrontación. ¿Y el Poder Judicial? Por ejemplo, Lorenzetti. ¿A quién va a votar este domingo? Se va a votar a él mismo, claramente, porque siempre ha conseguido la forma de votarse a sí mismo para estar ahí en lo más alto del Poder Judicial. Y en este caso yo creo, arriesgo, que también es al proyecto, aunque lo haya combatido. Porque hasta incluso el proyecto ha permitido su construcción de poder adentro de la corporación judicial. Yo creo que ese tipo de personaje del poder, a ellos básicamente no es su preocupación quién gana. Porque gane quien gane, sus intereses están totalmente asegurados. Eso te lo firmo. We'll be right back. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Con este culto a la ambigüedad. Estamos pasando apenas el mediodía. El tema que escuchábamos cuando Fidel era anarquista. Uh-huh. Y vos me mirás y me decís, Fidel anarquista. No, Fidel Nadal, el de todos tus muertos. Tenés un libro interesante. Y hablando, de la mesa. Sí, hablando de todos tus muertos, tengo un libro de Nicolás Igarzábal que se llama Cemento, el semillero del rock. Está editado por Gourmet Musical. Es imperdible. Es un libro realmente para el que le guste el rock, y a mí el rock me encanta, sobre todo el, por ahí el, más el rock a partir de los 80, ¿no? Mm-hmm. 80, 90, que por ahí tuvimos dos. Fueron dos décadas políticas bastante inestables. El planchamiento social durante el menemato. Básicamente son los años en que surge Cemento. Son grupos de rock. Empieza con el punk. Uh-huh. Y después va variando, digamos, en las distintas vertientes del rock de esa época. Todos pasan por Cemento. Algunos pasan y ahí consiguen su consagración en el sentido de masividad y después van a otros lugares mucho más amplios. Generalmente tocaban en Cemento y después la consagración en esa época era la masividad de obras sanitarias. Escucha esto. Más allá de lo que significó Cemento para Los Redondos, ese templo de Omar fue el lugar donde todos los extraviados, fuera de los límites de las convenciones que gobernaban la cultura, encontraron la atmósfera apropiada para descorchar sus bellezas. Bellezas áridas, oscuras, cómicas y marginadas por una sensatez que en un tiempo luego se dejaría alumbrar por ellas. Indio Solari. Sí, los seguidores de los Redondos cantaban: no vamos a ir a obras, un carajo, vamos a ir a Cemento, que es de abajo, que es de abajo. Entonces vos te imaginarás, ¿no? Ya eso sirve para caracterizar al lugar. El lugar era bastante popular, bastante saladito también, bastante complicado en el ambiente que había, bastante pesadito. Yo fui, creo que 4 veces solamente. Uh-huh. Una época en la que salía con una chica que tenía unas relaciones que iban del cielo al infierno directamente sin estaciones intermedias. Pero más que nada, 2 veces fui para ver a Memphis la Blusera y en la primera época de Memphis era bastante pesado el ambiente. Y había digamos, más allá de que era un lugar grande, por lo menos para dimensiones, para ciudades como La Plata, o ciudades del interior, Cemento, para lugares como Capital, no es un lugar tan grande. Es un lugar, te diría, intermedio. O sea, esos lugares que, sí, por ejemplo, hoy faltan, más allá de que Cromañón haya sido un punto de inflexión, lo que ha pasado con el incendio de ese lugar, del mismo lugar del que estamos hablando, y que se haya cerrado lugares intermedios. Esos lugares intermedios lo que hacen es darle el salto entre barcitos o pubs o lugares chiquitos donde uno arranca con su banda, arranca con la movida. Donde uno después, cuando empieza a juntar gente, bueno, en esos lugares no, tiene que conseguir un lugar intermedio. Y esos lugares intermedios son los que hacen de que el movimiento se vaya fundando. Por ejemplo, cuando hablaba del surgimiento, o por lo menos del momento en el que empieza a tomar vuelo el punk, que se empieza a mezclar con el anarquismo, que se empieza a difundir otras ideas que tenían que ver con lo antirrepresivo, con lugares donde la marginalidad se hace culto y potencia creadora, donde se mezclan no solo lo musical, sino también lo teatral, donde se mezcla también las ideas literarias, donde se va generando de alguna forma una kermés que vincula hasta incluso diferentes sectores sociales que le gusta el mismo género musical. Era una mezcla bastante explosiva, digamos. Había también un lumpenaje importante, claro, entre los concurrentes de Cemento. Un olor que yo no sabría describir ahí dentro del lugar. Un olor que tenía una mezcla, si querés, de transpiración. Pucho. De pucho, meo, sí, básicamente. Sí, rancio. Olor a rancio. Creo que ni la tribuna popular de La Bombonera tenía esos olores tan característicos como adentro de Cemento. A birra en el piso, pegoteada y con casi olor a podrido, a birra podrida, te diría. Algunos de los grupos, viste, hacían skate ahí adentro. Inclusive hasta competencias de skate cuando ensayaban. Semilla Bucharelli, uno de los primeros integrantes de Los Redondos, decía: te cagabas de calor, sonaba como el orto y los baños estaban rebalsados todo el tiempo, pero para nosotros resultó fundamental porque tocamos muchas veces. En realidad, el libro abunda en anécdotas porque describe cabalmente a todos los grupos que en cierta manera pasaron por el lugar y ahí consiguieron su consagración, digamos, ¿no? Uh-huh. Es imperdible. La crónica que hace Igarzábal. ¿Hasta qué año llega más o menos la crónica? No, hasta el cierre. El cierre, digamos, coincide con la tragedia de Cromañón. El 2004, automáticamente, bueno, Chabán, que era el dueño, queda preso y eso queda totalmente abandonado. Creo que ahora hay un estacionamiento, sí, que sí, pertenece al Ministerio de Educación en el lugar. Entonces cuenta la tragedia. Cuenta el final. El final, inclusive, en ese momento estaban tocando. Ahí en Cemento había grupos tocando y le llegaban, bueno, la noticia de lo que había pasado en Cromañón. Primero con, digamos, no eran tan terribles, y después, bueno, directamente les llega la noticia de cuán terrible había sido lo que había pasado en Cromañón y la cantidad de muertos que había, ¿no? Uh-huh. Vos habías leído en programas pasados un poema de Luis Aranowski. Sí. Era uno de los que hacía performer Triciclo. Triciclos. Sí. Era un grupo, porque no solamente, en los primeros tiempos sobre todo, no solamente habían grupos de rock, sino también habían, digamos, performers, porque en cierta manera competía con otro centro cultural muy famoso en esos tiempos, que fue el Paracultural. Claro. ¿No? El Paracultural era más de performer, no era de grupos de rock, pero compartían elenco, digamos, también en Cemento en los primeros tiempos aparece Batato Berea, Tortonese, Urdapilleta, sí, ¿no? La Gamba Salajillo. Y toda gente que viene de la escuela de Norman Brisky. Básicamente fue todo el under estuvo presente en Cemento. Chabán hacía, yo una de las veces que fui, hacía una performance con carne cruda bastante bizarra, inentendible directamente esas performances que quieren ser tipo teatrales. Claro. Otra de las veces, la compañera de Chabán, que era Katja Aleman, que en ese momento, digamos, era el símbolo de la... De la farándula del espectáculo, porque creo que se proyectaba una película en las salas en ese momento, Katja Aleman, que era una rubia bastante importante, hacía performer de desnuda, aparecía en medio del escenario en un caballo blanco, como Lady Godiva, ¿no? Y algunos la, sí, eran recuerdan intervenciones ese tipo de vanguardia, o sea, vanguardia sí. Demasiado surrealista. Y después los pogos, te digo que más valía no ponerse en el camino de los que pogueaban cerca del escenario, porque realmente eran terribles. Ponían eran el codo terribles. Más fuerte que Ruggeri cuando saltaba a cabecear. Flema, uno de los primeros grupos punk de donde después surgen algunos grupos que todavía suenan, en sus performances era por ejemplo lo que caracterizaba mientras estaban tocando, sobre todo cuando tocaban hacían cover de los Rolling Stones, era básicamente una escupidera de aquella de un concurso, viste, de gargajos. Sí. De gargajos. Pero todos realmente tienen un recuerdo, muy valioso. Digamos, valioso y favorable a lo que significó, más allá de lo que pasó después en Cromañón, Omar Chabán como un ícono de la cultura under en esos tiempos. A ver, nosotros no vamos a hacer, digamos, ninguna idolatrización de Chabán para nada, ¿no? No. Pero ya en las últimas épocas también ahí se empezaba a ver, digamos, y los grupos después lo reconocen, lamentablemente con el Diario del Lunes, el germen de la tragedia que por ahí se estaba incubando en estos lugares, que no tenían las medidas de seguridad adecuadas. Uh-huh. En Cemento hubiera podido tranquilamente pasar lo que pasó después en Cromañón, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban dadas, digamos, las medidas de seguridad. Y cuando empiezan a confluir las hinchadas de fútbol, sobre todo en el caso de Flema, que iba, sobre todo la de la Primera B Nacional, iba la hinchada de Estudiantes de Herli, por ejemplo, porque Ricky Espinosa, el cantante de Flema, era, digamos, fanático del Porvenir. Bueno, la seguían. Y ahí empezó la costumbre de las canchas de fútbol, que son lugares abiertos, de las bengalas. Claro. ¿No? Entonces ahí se empezaba a incubar la tragedia de Cromañón, pero bueno, en esos tiempos, como todavía no había pasado nada, digamos, lo tomaban como una cuestión anecdótica, ¿no? Algunos tenían el tino de decirle a sus seguidores, no, acá eso no, las bengalas no, pero lamentablemente, bueno... Otros no hacían lo mismo y en Cromañón, digamos, pasó la tragedia. Sí, y no solo eso, además, peligro de electrocución para los músicos. Ha pasado, por ejemplo, hace una semana atrás o dos, en Rosario, en el Café de la Flor, un lugar mítico de la ciudad de Rosario, donde también, no te digo que es un lugar muy grande, pero sí es un bar que es bastante grande para ser un bar, donde generalmente las bandas que surgen del under rosarino y del rock y de todo lo que tiene que ver con la música a 220 tienen la posibilidad de ir a tocar y llevar un público mediano, o sea, de mediano para abajo. Uno de los cantantes de una banda que estaba surgiendo en Rosario quedó pegado al micrófono, el bajista lo quiso salvar y también queda pegado en el con la cuestión eléctrica de los equipos y muere en el lugar. Y el indio, hasta el indio contaba que había pasado en cemento, que cemento se inundaba. Cuando claro. Llovía se inundaba y tenían que ponerte tarimas o poner los artefactos eléctricos, los equipos, ¿sí? Los equipos lo tenían que poner en un lugar de altura para no electrocutarse, porque claro. Sí, era realmente un lugar, digamos, peligroso. En ese momento, vuelvo a repetir, no teníamos la experiencia de lo que pasó en Cromañón, pero realmente todos los grupos que tocaron ahí en algún momento, más allá de las anécdotas, tuvieron, digamos, eso que vos decís del peligro. Ratones paranoicos, todos tus muertos, gatos sucios, Catupecu macho, masacre, flema, el otro yo, super uva. Aparte de los grupos que por ahí se volvieron más masivos, como Los Redondos, Sumo, La Bersuit, Las Pelotas. Inclusive Divididos. el año 87, creo que el mismo año que muere, uh-huh. Luca Prodan, en un recital de Los Redondos, subió a cantar con ellos. Es una de las anécdotas de cemento. Y hay un yo no sé si vos has visto la película Luca, en donde los tres únicos videos, digamos, videoclip de tema de... ¿Dónde está Luca? De Sumo, donde está Luca, se filmaron allá dentro de cemento. Creo que Calla era uno de ellos, y después La Rubia Tarada, y no me acuerdo cuál era el tercero. Estallando en el Océano, que creo que lo he puesto como uno de los temas. Bien, entonces recomendamos de vuelta a este libro que es maravilloso. Recomendamos Nicolás Igarzábal, imperdible, Cemento, el semillero del rock, editada por Gourmet Musical. Si a usted le gusta el rock. Donde el rock se hizo culto y liberación. Just my horse and me.

should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta go some kind. Dueños. ¿Quién es dueño del punk? ¿Quién es dueño del rock? ¿Quién es dueño de las palabras, de los poemas, de la poesía entera? ¿Quién es dueño del rock? ¿Quién es dueño de tus labios, de tu cuerpo vívido y maltrecho, de tus huesos, de tu carne y de tus días? ¿Quién es dueño de las letras, de las opiniones, de las calles, de los pensamientos cotidianos? De los pensamientos de cada día, de cada segundo acumulado, de cada tiempo. ¿Quién es dueño de tu política entera, de la política perfecta, para el desarme humano, una putrefacción líquida, de acumulaciones deplorables, un museo revulsivo de nadas? ¿Quién es dueño de esas religiones de tu espíritu? De lo espiritual, de la palabra de Dios mismo, de los dioses que te venden, de los dioses incrustados en el hogar. ¿Quién es dueño de esas Biblias negras, Biblias de dolor y fuego? ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño de tus libertades, de tu espacio, de tus miserias y bellezas, del caminar simple en una mano, hacia lo que no se sabe? ¿Quién es dueño de tu amor, de tus construcciones y tus dudas? ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño del punk? ¿Quién es dueño del rock? Luis Aranowski, poesía combativa argentina. Yo me voy para el norte. ¿Qué diremos del corto malo que vieron la semana pasada sobre Frelinghuysen o esos hornos y heladeras? Tocadiscos, rifles de las tiendas Sears, Bamberger, Kleins, Hane, Chess y los negocios judíos más pequeños. ¿Qué diremos de las joyas malas en la calle Washington y ese par de tiendas en Springfield? Vosotros sabéis cómo obtenerlo. Podéis obtenerlo sin anticipo. Jamás dinero. El dinero no crece en los árboles de ninguna manera. Solo el blanquito lo tiene. Lo hace con una máquina para controlaros. No le podéis robar nada al hombre blanco. Él ya lo ha robado. Os debe todo lo que queráis, aún su vida. Todas las tiendas se abrirán si pronunciáis las palabras mágicas. Las palabras mágicas son: contra la pared, hijo de puta. Esto es un asalto. O romped la vidriera de noche. Estas son acciones mágicas. Romped la vidriera de día en cualquier momento. Juntos, rompamos la vidriera. Saquemos la mierda de allí. Sin anticipo. No hay tiempo para pagar. Tan solo sacad lo que queráis. La danza mágica en la calle. Recorred la calle de arriba abajo. Negros, tomad la mierda que queráis. Danzad por la calle de arriba abajo. Poned alta toda la música. Corred a través de la calle con música, hermosas radios en la calle Market, las han traído especialmente para vosotros. Nuestros hermanos se están moviendo en todos lados, golpeando blancas caras de mermelada. Debemos hacer nuestro propio mundo, hombre, nuestro propio mundo, y no lo podemos hacer si el hombre blanco no está muerto. Juntémonos y matémoslo, juntémonos para recoger la fruta del sol. Hagamos un mundo donde los chicos negros crezcan y aprendan lo que deben. No dejéis que vuestros hijos, cuando crezcan, os miren a la cara y os insulten, apiadándose de vuestras maneras mariconas. Leroy Jones, más conocido como Amir Ibaraka, poeta, militante, activista. Mm. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Habíamos escuchado Cheese Party, un tema de Bauhaus. Una banda... El Vampiro Blanco, una banda del rock punk. Después glam, que se hizo más popular, digamos, el estilo con David Bowie. Che, bueno, Prohibido Cumbia... No prohíbe la cumbia, este es un culto a la ambigüedad, somos contradictoriamente... No, totalmente, ahora viene cumbia de rompirraja, como dicen. Y como para ponernos un poco más tropical, voy a hablar de un momento del programa que nosotros lo traemos siempre, o por lo menos cuando Guajiro quiere y puede. Guajiro... Te comento que es una personita que tendrá entre 35 y 40 años, que anda por el mundo, es nuestro corresponsal alter ego mundano, que da vueltas por el mundo intentando estar en el lugar exacto en el momento justo. Es un tipo que puede estar tomando un mate en Conurbano Sur y después... tomarse un mojito en Miami, no siquiera en Cuba, te digo, en Miami. Y buscando la palabra, ya sea del barrendero, ponderándola políticamente, como por ejemplo del mismísimo Papa Francisco. El Pío Valdés tiene una, digamos... De alguna forma algo que a Guajiro, el Pío es otra persona. Yo te estoy hablando de Guajiro Valdés, que es nuestro personaje. El Pío Valdés es si se quiere, un personaje que hemos encontrado hace poco. ¿Coinciden solamente el apellido o hay algún cierto tipo de parentesco? Sí, no, lo que pasa es que los Valdés han colonizado Centroamérica y hay apellidos Valdés desde México. En este caso, Elpidio es un revolucionario. Elpidio es, te cuento... Porque Elpidio, también hay Bebo Valdés, sí, Chucho, sí, Valdés, que son grandes músicos, pianistas. Guajiro Valdés es nuestro personaje. Y Elpidio Valdés es quien, de alguna forma, ha servido de... ¿cómo se dice cuando alguien... Mira, no se me fue la palabra de la cabeza. Sí, digamos como que... No, vos no le querés llamar informante. No, no, no. Para nada. No, no. Nosotros encontramos, o me han regalado un libro, se llama Elpidio Valdés contra el dólar y el cañón. Influenciado, ahí está, me salió la palabra. Elpidio Valdés, este personaje ha influenciado a Guajiro, porque Elpidio Valdés es un personaje de Cuba, de esa Cuba que estaba luchando contra los españoles, en una guerra de guerrillas también. De la Cuba épica. Y es un coronel que se ha tomado la tarea de luchar en los montes cubanos contra los ejércitos españoles. Y que viene el término también guajiro, de lo que es algo que en Centroamérica se conoce como, de alguna forma, algún campesino, pero que no es un campesino cualquiera, sino que es un campesino que también está caminando la cornisa entre lo legal y lo ilegal, que tiene costumbres de armas tomar y de no solo armas, sino bebidas también. Ron y contrabando. Exactamente, de ahí viene la cuestión. Y eso le da la posibilidad de tener la universidad de la calle, la universidad del campo y la universidad de la ciudad, ¿no? Y puede estar hablando en cualquier círculo de las élites y pasando desapercibido, como estar sentado en el cordón tomando tetra con los vagos, digamos. Y este libro que me ha regalado de Juan Padrón, Contra el dólar y el cañón, Elpidio Valdés contra el dólar y el cañón, es un libro que cuenta ese momento de la historia cubana, donde además de la lucha contra los españoles, se empiezan a mezclar también las costumbres norteamericanas y la influencia de ciertos norteamericanos, que han llevado no solo las armas a Cuba, sino también el gusto por el juego, el gusto por las noches turbias y también la droga. Que después los yanquis supieron explotar también en la época de Fulgencio Batista, ¿no? Bueno, nuestro guajiro es una persona que, como te dije bien antes, anda por el mundo y nos ha llegado un telefax porque le gusta hacer chapado a la antigua a nuestro guajiro. Nuestro alter ego corresponsal mundano estuvo en Siria intentando esquivar los misiles rusos que caen como lluvia de invierno platense. Parece que el objetivo es el Estado Islámico, pero en realidad todos, desde Estados Unidos, Gran Bretaña y hasta incluso te diría los chinos también, quieren el grifo del mundo. El grifo petrolero. Ese que te habilita a pasar por agua, pasar desde el Índico, desde la zona oeste del Asia, pasar hasta el mar Mediterráneo, para acceder a los puertos de Europa y vender el petróleo. Y hasta incluso hay cañerías que son muy importantes donde llevan el petróleo también a Europa. Entonces todo el mundo quiere controlar eso, dice Guajirito. Lo que pasa es que a no todos le da lo mismo la derecha islámica y los grupos extremistas más radicalizados, porque algunos fueron financiados por los Estados Unidos y construidos desde el odio. Y esto sirve como excusa para un nuevo pacto mundial donde Oriente y Occidente van a intentar pacificar el Medio Oriente, donde se han formado países a pedido de Francia y Gran Bretaña. Se ha, le ha prometido una democracia que es ficticia y que se garantiza a punta de pistolas. Así que Guajiro, parapetado, contando no solo las bombas que caen, sino también cómo viven los pueblos que están adentro de Siria, que son muchos y muy diversos. La nueva, el nuevo reparto geopolítico, ¿no? Y por ahí las prevenciones del imperio que en estos momentos todavía continúa siendo el amo del mundo, que es Estados Unidos, tomando sus precauciones para que el crecimiento acelerado de China después no lo sorprenda y se encuentre con que hay un nuevo patrón, ¿no? Todos los movimientos, digamos, diplomáticos, políticos, en ese, están orientados en ese sentido. Los nuevos tratados de libertad que los disfrazan como de libertad económica o de libre comercio, justamente son anticuerpos para un poco amenguar el crecimiento y la expansión del comercio chino, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos no se va a dejar sorprender. Estados Unidos todavía sigue siendo el amo del mundo, sigue manteniendo su poderío militar industrial, y la disputa con China, bueno, guerras de baja intensidad, o no sé cómo la vez pasada la había calificado Francisco, en la Tercera Guerra Mundial por etapas había dicho, uh-huh, o algo similar. Y bueno, acá lo que hay, digamos, es la audacia de Vladimir Putin para tomar la iniciativa en vista del juego que ya ve por parte de Estados Unidos y la OTAN en Siria, ¿no? Dice, bueno, ustedes no son capaces de contener lo que ustedes mismos han creado, en este caso el ejército islámico, que es un ejército de mercenarios armado por Estados Unidos. Y como Rusia ya tiene la experiencia, porque hizo lo mismo en Afganistán, ¿no? De armar a los primeros talibanes, fueron armados por justamente para contener la incursión yanqui ahí en Afganistán, le dice, bueno, ahora yo tomo la iniciativa y pongo las cosas en orden en Siria, ¿no? Y se pone del lado de Bashar al-Assad, ¿no? Bueno, también hay pactos en Siria para con los Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, para poder circular el espacio aéreo sin peligros de que un bombazo te baje primera. Ahí en estos nuevos reacomodamientos, a ver, a nosotros no, por ahí nos extraña los volantazos que hacen nuestros políticos vernáculos. Acá no nos tiene que extrañar que Estados Unidos, en el nuevo reacomodamiento geopolítico, coquetee con Rusia o coquetee con Irán y deje en algunos aspectos de lado, por ahí, inclusive su relación con Israel, porque Estados Unidos va a hacer lo que le conviene, más allá del lobby judío en Washington, ¿no? Bueno, de vuelta, si querés conocer un poco la historia de nuestro Guajiro Valdés, te recomiendo que leas Juan Padrón, que es el autor del libro Elpidio Valdés contra el dólar y el cañón. Y después de las elecciones, en el próximo programa ya le empezaremos a meter más el diente, digamos, a cómo se está escenificando el escenario, el nuevo escenario geopolítico y económico en el resto del mundo. Confinadita. Tempo, tempo. Más. es el ritmo que te hizo soñar. Oh. En aquellos tiempos te hizo llorar. Oh. En esos momentos que te sientes mal, escucha nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Oh. Sientes que lo mejor para ti sería morir. Oh. Que son estos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir. El agua que tomes turbia. Los chicos en la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Quiero que bailemos cumbia, aunque el agua que tomes turbia. Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Te sientes mal, escucha nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Sientes que lo mejor para ti sería morir. Están estos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir. Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Quiero que bailemos cumbia, aunque el agua que tome estudia. Los chicos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. La cumbia chilena. El grupo tiene un nombre muy particular. Se llama Chorizo Salvaje. ¿Comen chori los chilenos? Sí, totalmente. Butifarra. Tiene más nombre, más ese nombre que chorizos. Hablando de chorizos. De cancha. Sale de cancha. ¿Sale campeón Boca? No estoy tan seguro de eso. Viste que en las elecciones del domingo es Sergio Massa, por ahí si querés, el árbitro, ¿no? La próxima semana, cuando se reanude el campeonato ya en su parte culminante, en las dos últimas fechas, también el árbitro será un equipo de la zona de Massa. Uh-huh. En este caso, Tigre. Si Tigre consigue un buen resultado ante Boca, digamos, las expectativas por saber quién será campeón se renovarán hasta la última jornada del campeonato, ¿no? Sí. Porque si Boca gana el próximo domingo, no este porque no hay fútbol por el tema de las elecciones, ya sería campeón porque ningún equipo estaría en condiciones de alcanzarlo, ¿no? Claro, pero si empata... Bueno, si empata queda totalmente abierto. Queda abierto, porque después Boca tiene que ir al Gigante de Rayito en Rosario a jugar la última fecha. Sería una linda definición, que Boca empate con Tigre y se define en la última fecha en el Gigante de Rayito. Vos sabés que como jugó Boca contra Racing, bueno, digamos que no estaría lejos de no obtener un buen resultado frente a Tigre. La actuación frente a Racing incluso, digamos, originó ciertos chispazos de vestuario. Ajá. Por las declaraciones del ídolo boquense de Carlos Tevez, en cuanto por ahí a insinuar una falta de compromiso de algunos jugadores, ¿no? Uh-huh. Que las declaraciones de Carlito encierran un trasfondo. Nos faltó huevos. Digamos. Nos faltó huevos. Está, ¿no?, bien. Y le salió inmediatamente a responder Orión, que es el capitán del equipo y uno de los referentes de uno de los grupos de vestuario de Boca, ¿no? Sí, parece que un empate sería fulminante emocionalmente para Boca. Hay una posibilidad de que Boca ya esté golpeado. Lo que pasa es que tiene que definir en la Bombonera, y con una Bombonera repleta se hace muy difícil que Tigre aguante la presión. Y hasta incluso te diría, lo que presiona también es el negocio televisivo, que en este caso puede serle favorable para que el minuto a minuto siga, para definirse en la última fecha y haya telespectadores pendientes todavía del torneo más largo de la historia argentina que se haya jugado regularmente. ¿Tigre no juega nada? No. Tigre tiene entrar en la liguilla? Tigre tiene 45 puntos. Está bastante lejos de entrar a la liguilla pre-Libertadores. Sí. Lo que pasa es que el tema de las copas se define con una diferencia del último, que es Estudiantes en ese sentido, con 48 puntos, y Tigre tiene 45, pero Independiente 51. Y Estudiantes es algo que se está jugando también, poder estar ahí. La entrada a la liguilla. Ha llegado nuestra columnista gremial, Marina Caivano. ¿Cómo estás, Marina? Estamos hablando un poco de fútbol que está postergado por el motivo eleccionario, por el acto eleccionario el domingo, hasta una semana después. ¿Qué tal? Sí, también hay conflictos que están también como postergados o van a dar una tregua, como es el caso de la SICOP, que viene haciendo medidas de fuerza en 78 hospitales provinciales, y otros conflictos que siguen, como por ejemplo los docentes, hay muchos que están en paro en Ciudad de Buenos Aires. Acá en provincia tenemos a UDOCVA, que están reclamando un salario de 9.000 pesos, vienen de 3 días de paro, y tenemos que tener en cuenta que los docentes cobran un básico de 3.300 pesos en blanco, lo demás es en negro. Uh-huh. Mientras tanto, los sindicalistas, como venimos diciendo hace rato, se vienen reuniendo y hablando de esta unidad de la CGT tan mentada. Uh-huh. Y sí, hubo una reunión en la que estuvo Moyano, también estuvo estuvieron varios, menos Caló y Barrio Nuevo, que fueron los grandes ausentes. Y bueno, todos estos sindicalistas de la CGT se reunieron y aprobaron un documento que ellos le llaman El camino de la unidad para garantizar la producción y el trabajo. Veremos cómo sigue esto. Entre ellos estaba Andrés Rodríguez, de UPCN, que también fue El eterno Andrés Rodríguez, y que aparte fue quien puso el lugar para una reunión que se hizo en el camping de UPCN de La Plata, ¿no? El 20 de octubre se juntaron más de 100 dirigentes, digamos dirigentes, sí, porque a veces se titula más de 100 gremios, y hay que ver si la gente de esos gremios realmente están ahí respaldando a Scioli, ¿no? O son sus dirigentes. Así que vamos a decir que más de 100 dirigentes respaldaron a Scioli en el camping de UPCN de La Plata. Una noticia bastante también desorientadora, un poco decepcionante, es que Nesmata renovó mandato Piñanelli. Uh-huh. Y ganó hasta en Gestamp y hasta en LEAR, ¿no? Esto es bastante triste si uno evalúa qué piensa esa gente luego de los conflictos que viven. Uh-huh. Bueno, después tenemos el conflicto del ANSES, que sigue firme en todo el país. Ahí están nucleados en ATE y en APOPS. Continúan de paro, reclaman devolución del impuesto a las ganancias. Y bueno, después tenemos sindicatos que piden o que exigen ya que se les firme la personería gremial, como los médicos de FESPROSA, que están nucleados en la CTE Autónoma, y el ministro de Trabajo, Tomada, se rebela contra esto y no le hace caso ni siquiera a la Cámara del Trabajo y no les da la personería. Bueno, veremos qué pasa con eso. Algo que a mí me parece interesante es lo que pasó en San Luis, que puede sentar jurisprudencia, y es que el Tribunal Superior de Justicia de San Luis dictaminó que los beneficiarios de planes sociales, hay unos planes sociales ahí que se llaman Trabajo por San Luis, les dicen el pico y pala. Esta gente se les dictaminó que tienen relación laboral con el Estado provincial. Esto quiere decir que se les tiene que equiparar las condiciones laborales con el Estatuto del Empleado Público. Bueno, veremos qué pasa con esto, porque sería interesante si esta jurisprudencia se extiende en todo el país. Puede servir de precedente para los que están en el plan Argentina Trabaja. Sí, hay muchísimos planes. Bueno, hay inclusión con, bueno, capacitación inclusión con obra, con trabajo, hay, bueno, sí, con sí, varias, sí, varias denominaciones en todo el país, y sería muy interesante saber que se dictamina, o si se llegara a esta instancia judicial, qué pasa con la gente que trabaja en los planes. Mirá si el reconocimiento como trabajadores viene por el lado del Puntano, viene por el lado del Adolfo, o de la provincia del Adolfo, ¿no? Y bueno, venga de quien venga, es un avance. Sí. El sindicalismo en su laberinto, entonces, Marina, sí. Veremos qué pasa después del domingo. Yo creo que más allá de cuáles sean el resultado de las elecciones, el sindicalismo seguirá en su laberinto y veremos cómo lo resuelve. Sí, y aparte que deben resolver los despidos de empresas extranjeras, que como decíamos la otra vez, Coca-Cola está despidiendo, hay una empresa mexicana, Metalsa, que está despidiendo trabajadores, despidió hasta un delegado de la UOM. Y bueno, el supermercado Día de Capital Español también está cerrando, así que los sindicalistas van a tener unos grandes desafíos, depende cómo vengan las elecciones y cómo se configure todo después. Vos sabés que ayer estaba escuchando Continental, María O'Donnell le hizo una entrevista al ministro de Trabajo Provincial y le pregunta por la cuestión sindical, si el Estado iba a tener algún tipo de reforma. No. Parece que la democracia sindical es cuestión de los sindicatos y los gordos están tranquilos de que nadie se va a meter con el sistema de elecciones adentro de los sindicatos, por lo cual garantiza la reproducción de la burocracia sindical actual. Igual, más allá de que, digamos, los dirigentes proponen, en este caso no es Dios el que dispone, sino son las bases las que disponen, y esperemos que se plantee, digamos, el conflicto, que por ahí no es masivo, pero está latente. Tal cual, y bueno, esta semana marcada también por lo que fue en los 5 años del asesinato de Mariano Ferreira, y esto marca un poco esto, ¿no? ¿Qué le queda a la sociedad de la lucha de las bases contra la burocracia sindical y el aparato corrupto del Estado que las financia, que las banca? Recordamos al compañero Mariano Ferreira, militante y trabajador. Ya están los compañeros de Deuna. Será hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Y arrasando con todo el sabor, la nueva luz. Pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerá. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar.